voy a contarte que solo puedo callar. Ya no tengo palabras ni nada de qué hablar. Solo escucho murmullos de nubes al deambular que buscan un horizonte al que nunca llegarán. ¡Hey! Pero si por alguna ilusión te volvieras a enganchar, será por un corazón que de nuevo te fuera a conquistar. Y si en alguna ocasión no encontraras el sentido, cambia el rumbo de posición y sigue hacia el mar abierto. Y sabes bien lo que puedes encontrar. Nada que te lleve a naufragar. A veces calma y otras temporal. Viento norte que te impulsa al navegar. Si por alguna cuestión te encuentras confundido, solo escucha tu corazón cómo pulsa su latido. Y si fueran las olas, preguntas por contestar, un baile de quimeras tendrás que sortear. Y sabes bien lo que puedes encontrar. Nada que te lleve a naufragar. A veces calma y otras te